soledad, un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio y mi final, el infierno y todo lo demás. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar, fuego del que no puedo escapar. En donde nadie escuche mi voz, ahí te espero yo. Fuego contra fuego es amar, y no lo podemos evitar. No le busque explicación, lo nuestro es puro amor. Será que siempre ocurre a mi edad. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar, fuego del que no puedo.